orgullo, fiebre caprichosa, que vive orgullosa en tu corazón. Convéncete de más afinidad, reprocha el delirio de tu vanidad, que querer sin recelo es divinidad. Renace y adora con ensoñación, que el orgullo no es gloria ni felicidad. Con ensoñación.